Oye, Yuyo, te voy a poner un full club para que bailes en el club. Una cosita ahí que te voy a poner para que muevas los pies, para que muevas todo el ganado. Coño, tierra. Morena, cogero, sacudirte toda Cuba, Habana.